Fabiana García Olivera, ella es integrante de la Comisión Directiva de CONIN Santa Rosa. Hola Fabiana, bienvenida. Paula te saluda, ¿cómo estás? Hola Paula, buenas tardes. Gracias por llamarme y por permitirnos difundir este tema de la Feria Americana que hacemos todos los años desde CONIN, dos veces al año, por suerte. Y bueno, gracias nuevamente por permitirnos difundirla. Fabián, ¿hace cuánto que se está llevando esta feria? Porque hace muchísimo tiempo. Sí, sí, la verdad que hace muchísimo tiempo. Desde que yo estoy hace 10 años y ya en cuanto entré ya la hacían. Mm. Así que, y de todas maneras, CONIN está fundada acá desde hace 13 años. O sea, es como que enseguida se empezó a hacer, a replicar de otros centros CONIN. Pero bueno, es muy esperada. Acá en Santa Rosa también vienen de personas de otras localidades cada vez que se enteran que está, porque bueno, tenemos muchas cosas para vender y a precios muy accesibles. Contale un poco a la gente, Fabi, ¿de qué se trata la Asociación Nutrin La Pampa o CONIN Santa Rosa? Sí, sí. Nutrin La Pampa es una asociación civil sin fines de lucro cuyo objetivo principal es prevenir y abordar la desnutrición infantil, promoviendo el desarrollo integral de los niños a partir de la concepción en el seno materno hasta los 5 años de edad. Esa es la edad límite del programa. Y también para el objetivo principal es capacitar también a las madres, o al padre, o al tutor, la persona que esté a cargo del desarrollo del niño. Y también tendiendo siempre el abordaje integral para educar a la familia, ¿sí?, en todo lo que tiene que ver con los aspectos nutricionales de los niños. Ustedes hace poquito, y digo hace poquito, ya estoy media con el tema del tiempo, cronológicamente sí, media desenfocada, sí, pero hace un año ya, ¿no?, más o menos que sí, se inauguró sí, el centro ya, en Villa Terminal. Sí, ya pasó un año de que tuviste la oportunidad de estar con nosotros, Pau, cuando vino Abel Albino para inaugurar nuestra sede. Sí, la inauguramos ahí en Padre Farinati, Francia, en Germinal, y la verdad fue un evento espectacular y muy esperado por la familia CONIN. Fabi, ¿y cuántos niños, mujeres, familias sí acuden a CONIN y a este centro que se inauguró el año pasado? Mira, actualmente tenemos en programa 24 niños y 20 familias, y bueno, como beneficiarios indirectos, entre hermanos, padres y convivientes, 26 personas más. Entregamos, más o menos para contarte un poquito en números, sí, entregamos en promedio unas 70 cajas de alimentos al mes. Esa entrega se hace semanal, pero por mes son 70 cajas que incluyen distintos productos no perecederos que establecen, por supuesto, las nutricionistas del centro CONIN. También se entregan productos frescos, frutas, verduras, que eso los dona una verdulería. En tema de leche, por ejemplo, 80 kilos es bastante. Sí. 800 gramos por semana está destinado para cada niño. Se prioriza, por supuesto, la lactancia materna, pero bueno, si por algún motivo no es posible, se complementa con leche de fórmula. Todo eso lo proporciona el centro. ¿Cómo la gente se va enterando cómo estos niños llegan a CONIN? Y, por ejemplo, si hay alguien que esté escuchando y necesita, ¿no?, de estos alimentos, de esta ayuda, de estas capacitaciones, como vos decías, ¿qué requisitos tienen que cumplimentar y a dónde se tienen que acercar? Sí, en principio es en el centro CONIN, que está, como decíamos, en Padre Farinati, Francia. Ahí hay un equipo interdisciplinario que se dedica a hacer, por supuesto, a abordar todo este tema, pero le hace una entrevista de admisión social, ¿sí? A partir del el ingreso se va a hacer a partir de un diagnóstico pediátrico nutricional integral, donde van a ver, por supuesto, los profesionales, de si realmente la persona da para incluirla en el programa, o al niño o a la mujer embarazada, porque tratamos también de que la mujer embarazada, si tiene alguna deficiencia nutricional, pueda ser asistida e incluida dentro de este programa. Porque, bueno, la idea siempre es que el niño, por nacer, que tenga ¿Se cortó o no? No, te estoy escuchando. Otra llamada, ahí me parece. Porque bueno, ese riesgo nutricional es preferible que no lo tenga ya cuando nazca el bebé. Por eso la idea es que a la embarazada también asistirla. Y sí, totalmente. Fabi, bueno, y para quien quiere donar toda para que ustedes puedan vender en esta feria el 11, ¿todavía está a tiempo de agregarse gente? Mira, las donaciones se reciben durante todo el año, todo lo que es ropa, calzado, accesorios. Lo que pasa es que por un tema de capacidad, siempre cerramos una semana antes, o sea, ya cerramos el tema de recepción para esta feria. Claro. Sí, vamos a empezar a recibir nuevamente después de la feria. Uh-huh. Eso es en la calle Lisandra de la Torre, que es donde tenemos el ropero. Y hay variedad, contale un poco a la gente, porque ¿es todo de invierno o es variadito? ¿Qué es lo que hay? Porque veo hasta juguetes. La idea ahora es todo invierno, pero siempre hay de todo un poco, mucha indumentaria para, por supuesto, para damas, caballeros, niños, talles especiales, o sea, un poco más grandes, muchos accesorios, juguetes. Bueno, todo lo que es regalería también, o sea, cortinas, toallas, sábanas, o sea, hay de todo, porque la gente por suerte dona mucho y siempre la idea es que las donaciones, siempre decimos que tienen que estar en perfecto estado, ¿sí? No es regalar lo que a uno no le sirve o lo que no sirve, por claro. Supuesto que tiene que ser algo que la persona lo pueda usar y utilizar. Y esto siempre ayuda para todos los gastos que tenemos, por supuesto, en los gastos fijos de la institución, ¿no? Como te decía, en todos esos profesionales que son contratados, también toda la mercadería que se necesita para que los niños en programa sean asistidos. También tenemos muchísimos voluntarios, por suerte. Uh-huh. Ellos no cobran. Y por suerte, si no, no podríamos sostener toda esta movida y toda la institución. Uh-huh. Estaba viendo que ¿cuándo fue? Ayer, que hubo una charla del área social también, para herramientas para madres, ¿no? Eso está buenísimo. Sí, eso es como te decía, el tema del abordaje integral, porque tratamos de que la familia también sea educada. Y bueno, por supuesto, también hay talleres de estimulación cognitiva para los niños, hay talleres para las madres mientras los niños están con la jardinera o con, bueno, la estimulación integral, bueno, el aspecto psicomotor, o sea, por eso el abordaje es integral. Me decías que son generalmente dos ferias, una es ahora en julio y la otra ¿cuándo se organiza generalmente? Y la otra cerca de fin de año, ya es por octubre, noviembre, uh-huh. Es la idea, sí. Y por supuesto que uno puede ser socio también y ayudar de forma monetaria o como vos decías, también ayudar ahí dentro de Nutrin. ¿A dónde se tienen que contactar también? También, bueno, para contactarse tenemos redes sociales, Instagram Asociación Nutrin La Pampa o Facebook Centro Conin Santa Rosa o directamente en Villa Germinal, allá en la sede. Y si no, los esperamos este domingo, en el Domingo Sabio, desde las 9:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde en la feria y ahí pueden informarse de lo que necesiten saber. Y sí, por supuesto que contamos con, o sea, los aportes con los que se sostiene esta institución es por la cuota social de los socios. También, aparte de cuotas fijas, hay personas como particulares, comerciantes, empresarios, que realizan aportes a veces por única vez, o también aportes en especie, como son los productos que integran la caja de alimentos, u otros que empresarios que donan el aceite, u otros que donan la leche, en el caso de la verdulería que te comentaba, de los frescos. Por suerte hay mucha gente solidaria y mucha gente que ayuda y bueno, por eso subsistimos también. Tal cual. Fabiana, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, no, te agradezco a vos y bueno, le agradezco por supuesto a todos los voluntarios, que sin ellos no podemos hacer tampoco esta feria y tampoco sostener a la institución. A todos los socios, a la comunidad en general por las donaciones, porque estas ferias se llevan adelante por las donaciones de ellos. Y bueno, déjame cerrar con una frasecita que siempre dice el doctor Abel Albino, que es el fundador